Desde que salimos esa noche siento que algo raro me pasa. Me lo dijo Marta, que salió en las cartas que su madre me trabaja. De esa vieja gorda siempre sospechaba, con los mates que me daba. Que la hija esto, que la hija el otro, y los yuyos me encajaban. No me vencerá, no me vencerá. A su hija no me enchupará. No me vencerá, no me vencerá. Esa placa no me enganchará. Me salvó.